Del mediodía y nos viene a visitar el escritor Leonardo Dolenkiewicz, lo dije bien, que va a presentar su nuevo libro Colibríes Feroces. Bueno, y ahí nos vas a contar de qué se trata, pero para empezar, buenos días, ¿cómo estás, Leo? Buenos días, Gaby, ¿cómo estás? Bien, bueno, muchas gracias por estar aquí y preguntarte cómo es esto de poder construir, producir, generar un libro en estos tiempos. Y es todo un proceso, la verdad que es un proceso muy lindo, yo lo disfruto mucho. Bueno, este es mi segundo libro, con el primero, bueno, me tomé 5 años para escribir los textos y 1 año más para armar el libro, para trabajar con un diseñador e ilustrador la tapa. Con este lo mismo, trabajé con el mismo ilustrador y diseñador que se llama Elías Rodríguez. Bueno, la verdad que para mí es un proceso eso, que me gusta mucho el tema de ir seleccionando los textos, pasándoselo a personas a las que respeto, a las que quiero mucho y con la consigna de matame. Matame y dale sin asco a los textos, porque justamente la idea es no arrepentirse después de lo que uno publica. Claro. Ese era mi gran miedo con el primer libro, decir, bueno, ojalá en 1 año no me arrepienta de haber publicado todo esto. Y no, la verdad que han pasado 4 años y sigo muy feliz con lo que publiqué en ese libro, entonces quiere decir que el proceso fue más o menos, fue satisfactorio, digamos. Ahí nos vamos a meter de lleno en los dos libros. Bien. Si te parece, el que se va a presentar, Colibríes Feroces, sí. Y el primero, La Buena Cocina. Pero ¿cómo te encontraste vos con la escritura? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿En qué momento de tu vida? Dijiste, yo me voy a dedicar a escribir. Y a ver, yo leo desde muy chico, o sea, siempre fui un niño ñoño y ermitaño metido en los libros, así. De todos modos, fantástico, creo... eso no es el ñoño. Bueno, pero de todos modos, no creo que haya que ser un ñoño metido en los libros para escribir. De hecho, bueno, yo doy un taller literario y justamente lo que trabajo es esto: poder encontrar la literatura en la vida cotidiana. Bueno, me encontré en realidad eso, siempre me gustó escribir. Y en algún momento, creo que 18, 20 años, dije, che, quiero tomar esto un poco más en serio, voy a hacer talleres literarios. Y ahí, bueno, empecé un taller literario con Leandro Hidalgo, ahí estuve 2-3 años, y después empecé un taller con Mercedes Fernández, que ahí, bueno, la verdad que para mí fue nacer al mundo como escritor el taller de la Mercedes. Yo siempre le digo a ella que si no fuera por ella, yo no me plantaría ante el mundo diciendo soy escritor, diría otra cosa. Y bueno, la verdad que... yo creo que es eso, el escritor se forma mucho en los talleres literarios, mucho más que en la academia. De hecho, yo no estudié letras. Me gustaría, no desprecio la formación académica, pero sí creo que hay mucho más de formación en criterios en los talleres literarios. Y creo que eso está bueno. Leo, y también Miriam Di Jerónimo. Sí, con la. Bueno, la Miriam era mi tía. Nos queríamos mucho. La Miriam me hizo el prólogo del primer libro. Y lo presentó, una persona hermosa, la verdad que, bueno, sí. Y también con ella, bueno, con Leandro Hidalgo, con quien hice el primer taller y todo, me introduje en el mundo de la microficción, que es lo que tienen estos dos libros, que son, en resumidísimas cuentas, cuentos cortísimos de media carilla, de 2 líneas, de 1 carilla, pero así, no, más o menos eso es lo que hay, más o menos. Claro. Entonces, bueno, esa es un poco la idea. ¿Y cómo se hace para llegar a la microficción, no? Digo, ¿cómo lo construís? ¿Cómo podés, de alguna manera, poder armar esos microrelatos? Ajá, y la verdad es que, bueno, tiene mucha relación con el cuento. En muchos casos es un cuento llevado a la máxima potencia de lo que es la tensión en la omisión de elementos, digamos, en esta cuestión de decir lo mínimo indispensable, cosa que tiene de bueno, que es que lo pones a laburar al lector, implica un lector muy activo la microficción, esta cuestión de bueno, en estas 3 líneas tengo la clave, laburar para releer, buscar a dónde está el chiste de la cuestión. Que no son chistes las microficciones, pero bueno, ¿dónde está el juego? Claro. Digamos, ¿dónde está la trampa que el autor me puso? Y siempre hay una cosa esto de de una especie de ajedrez mental, digamos, de anticiparse al movimiento del lector. Y bueno, un poco eso. Y comparte también con la poesía esta cosa de la palabra simbólica, profunda, cargada de sentido, digamos. Tiene mucho de eso la microficción. Está donde cada palabra vale y cuenta, y cada cosa que decís cuenta, y cada cosa que omitís cuenta, y cada elección es súper minuciosa y súper elaborada, digamos. ¿Por dónde pasa La Buena Cocina y por qué La Buena Cocina, este primer libro? ¿Por qué ese nombre también? El nombre, en realidad, bueno, es el nombre, el título de uno de los textos, que sí, yo lo consideraba como el más representativo, el más... Yo tengo mucho humor negro, generalmente. Ajá. Mucha sangre en mis textos, mucha cuestión así muy violenta. A mí me gusta mucho ir por este lado de la lógica contramano, o de exponer en los textos lógicas no tan copadas que todos tenemos. Entonces, un poco poner al lector frente a ese espejo, digamos. Y muchos otros textos son más bien juegos, con mucho humor negro, qué sé yo. Este, bueno, era como el que yo consideraba más representativo, era como mi tarjeta de presentación ese texto. Claro. En su momento, y dije, bueno, me pareció que está bueno. Y tiene un poco esto de La Buena Cocina, también implica esta cuestión de... La buena cocina implica la selección de los elementos, minuciosa, el tomarse el tiempo, un montón de cuestiones que para mí estaban muy emparentadas con la microficción y con la microficción que yo quería hacer. Entonces, bueno, un poco por ese doble lugar viene el título, digamos. ¿Y querés leernos ese o el que vos quieras de La Buena Cocina? Dale. La Buena Cocina. Parece que no les gustó la cena, porque me secuestraron en la cocina, me cortaron una mano y prepararon un guiso con mi propia carne. A punta de pistola me obligaron a comerlo. Debo admitir que son buenos cocineros. Al fin y al cabo terminé chupándome los dedos. Es buenísimo y una buena síntesis de lo que decías. Bien. Claro, por eso era como que dije, bueno, es el claro, título del libro. Claro, claramente, claramente. Y en ese sentido, ¿cómo ha sido recibido la Buena Cocina? La verdad que ha tenido muy buena recepción. La verdad que a mí me ha sorprendido. He vendido casi 500 ejemplares del libro. Uh-huh. Casi todo... Lo tengo en varias librerías, pero no sé, el 80% lo he vendido yo haciendo delivery. A quien me lo pide, voy y se lo llevo. Y la verdad que es eso, me ha sorprendido que, no sé, que viniera alguien y me dijera, loco, no te conozco, pero me recomendaron tu libro, tal persona. Y dije, wow, la verdad que eso, que alguien venga a querer comprar un libro, que no es una compra muy común, claro. La cultura es de lo más prescindible, sobre todo en tiempos de crisis y más de más crisis. Y la verdad que eso, que venga alguien que no es del círculo de familiares y amigos a querer comprarte un libro, para mí es maravilloso. Y me ha pasado varias veces y la verdad que eso, se ha vendido bastante y ha tenido buena recepción. En general ha tenido muy buena recepción. La verdad que yo estoy muy contento con eso. ¿Y Colibríes Feroces, cómo se viene? ¿Qué expectativas también tenés al respecto? Bien, bueno, con Colibríes Feroces, también ha sido un proceso de 3-4 años de escribir los textos, también casi un año de laburar la idea de la tapa, la ilustración de la tapa, también de pasárselo a varias personas así a que me lo critiquen. Y la verdad que, bueno, es todo un desafío un segundo libro, porque es también... el miedo de copiarse, de uno caer en las mismas fórmulas, cosa que en algún punto creo que lo he hecho y en algún punto he tratado de correrme. También uno no deja de ser uno. Entonces, bueno, esa cuestión está. Pero bueno, la verdad que estoy muy feliz con este libro. Es un libro... El primero tiene 45 textos, este yo quería que tuviera 60, que tuviera un cacho más. Bueno, al final, bueno, recortando, quedó en 57, 58. Y fue muy loco porque el título de Los Colibríes Feroces estaba puesto y no había ningún texto sobre colibríes, sino que la idea era un poco esta cosa de... Para mí el colibrí es eso, como una maquinita perfecta, al mismo tiempo... como un símbolo de belleza y un montón de cuestiones, Y se me vino un día ese título a la cabeza, sí, estaba, es más, creo que me desperté con ese título en la cabeza y dije, maravilloso, porque es un, el, esta cuestión del oxímoron, de un adjetivo que nunca le cabría ese sustantivo al, al, al colibrí, la verdad que, de hecho hice una consulta en Facebook, díganme lo que sepan, lo que les pase con los colibríes, la, lo que conozcan, nadie me tiró nada malo, todo, claro. La belleza, la perfección... que son los familiares muertos que te vienen a visitar y a traer un mensaje. Bueno, un montón de cuestiones. Nunca nada de la violencia, de la ferocidad. Entonces me gustó eso.